Insider. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Verano 2013. Arena Beach. Arena Beach. Orígenes Live. Fresh Music. SRZ. Mona Galosi. Silver City. Enero. Sábado 26. Domingo 27. Un nuevo Orígenes Vida. Fresh Music. Orígenes de un atardecer diferente. En Arena Beach. Ruta 11. Rotonda El Faro. Mar del Plata. Orígenes. Seguros de vida y retiro. Orígenes. Cerca tuyo. Metro es tu radio. Despegar.com, tu agencia de viajes. ¿Sabías que Midea, la marca número uno del mundo en electrodomésticos, llegó a la Argentina? Encontrá tu aire acondicionado Midea en Carbarino, Carrefour y Musimundo. Busca tu Midea ya. Y sí, el clima viene ideal en la costa atlántica para este mes de enero. Alta probabilidad de fiestas durante el día, con posibilidad de chaparrones de chapes entrando la tarde y alcanzando la temperatura máxima durante la noche. ¿Qué nos espera para los meses de febrero y marzo? Por suerte, más de lo mismo. El verano se sabe con quién encontrarse. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Por más de 30 años, en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Noticias en línea. Nuevos datos para recuperar el 15% con tarjeta en el exterior. La AFIP exige a los usuarios datos retroactivos al 1 de enero de 2012 para devolver los consumos realizados hasta el 31 de diciembre del año pasado, con el fin de verificar si las deducciones por ganancias fueron correctas. Cortes en la 9 de julio durante el fin de semana. La zona del obelisco hacia el sur se verá afectada desde las 19 de hoy hasta la noche del domingo por dos shows musicales. Tiempo. Las buenas condiciones continuarán todo el fin de semana. Para mañana se espera cielo parcialmente nublado, con una mínima de 18 grados y una máxima de 28. Noticias en línea. Metro. Metro 80. Un programa de radio cuando Weinreich está de vacaciones. Así es, Metro 80, día 7. Mino, hicimos el informe del Conde. Mañana. Vamos a pedirle que lo prepare para mañana, ya promediando la segunda y última semana de este Metro 80, porque Weinreich, chequeamos que Atlanta Chacarita no juegan el día lunes, juegan el día domingo, por lo que el lunes debería estar acá. ¡Te amo, Cebolla! Dice Nuria, que Suria, que es nuestra oyenta del mes. ¿Viste cómo están los empleados? Pero perdón, él no te habrá dicho, yo sé que el partido es el día domingo. Sí. Depende del resultado, voy o no voy el lunes. No, me dijo, si juegan no voy. Entonces viene. Sí, viene. Te tengo que presentar, Nico Artusi, porque todavía me lo pediste. Sí. No, yo sigo las indicaciones de Andy, que dice: no se puede hablar en la mesa si no te presentan primero. Yo mira una momentina. Buenasera. ¿Cómo andan? Quiero decirles que mañana se cumple un mes de la Navidad, ya de la noche. ¡Ay, me encanta! Y tengo la una denuncia muy seria para hacer. En la plaza de Córdoba y Llanchoré, está el arbolito. Por favor, te lo pido. Sí. Estamos casi en Pascua. Les digo algo. No me gustan los adornos navideños en locales, en plazas. Pero en mi casa. Sí. Que queden todo el año. Muchos arbolitos chiquititos por toda la casa. ¿Pero todo el año? Que quedan imanes, ponele. Es como el feng shui, la tristeza. Porque el arbolito queda mustio, ¿viste? Es una prueba palpable de lo que pasó, de lo que quedó atrás. Les digo más. Mis platos de comer, los únicos platos que hay en mi casa, son navideños. No lo puedo creer. Parece que tengo una postura adolescente, de izquierda malentendida. Una anacoreta. Pero no tiene nada que ver con eso. La siento ajena a la Navidad. Claro, yo la amo. El pesebre, y eso para quien es creciente me parece perfecto. Es lógico, es cierto, estamos representando. La Navidad me parece, eso me resulta ajena. Estéticamente ajena, ¿se entiende? No es un problema ideológico. Me gusta que mi hijo abra regalos y que esté contento y qué sé yo. Pero todo bien con los chicos. Pero, ¿qué voy a ser más preciso? ¿Qué carajo significa un pino con bolas que brillan? Me encantan. Lo que necesito es lo mío. Digo, ¿qué carajo haces acá? Me encanta, lo amo. No, a mí me deprimen mucho las fiestas en general. Cualquier ocasión festiva a mí me deprime. Yo preferiría estar solo en mi casa mirando una película. Bueno, no sé quién está peor. Pero bueno, por eso te digo, por eso te digo. Pero si hay algo que me deprime con todavía más, con una, en lo, y cargada en lo posible. Ay, con terremoto y un chumbo. Si hay algo que me deprime todavía más que las fiestas, son los recordatorios de las fiestas pasadas. En la avenida Córdoba, sí, enfrente a una cuadra misma de esa plaza, todavía están los banderines del carnaval del año pasado. No, todos destenidos. No, te digo que me gusta. Deshilachados, ¿entendés? Son girones. De residuos. Sí, girones de banderines que cruzan toda la avenida. Así, qué tristeza, loco. Es que me gusta todo lo que todavía no llegaron a sacar, que acá en Colegiales, en la mitad de la calle, arriba, cubos, hay unos cubos. Sí. Hay unos unas siluetas de angelitos con trompeta de costado. Ahí por el cano hicieron también. Sí, sí. Y hay unos perfectos arbolitos de LEDs. Dije a Nacho Sosa, haceme una. O colgate y se puede cortar uno. Nacho, o hay tensión ahí. No, sí, el año que viene a Nacho Sosa le tenemos que conseguir el contrato en la municipalidad para hacer todos los arbolitos de la ciudad. Imagínate, 15.000 arbolitos de LEDs. Bueno, sí. Nacho, ahí hay que meter un pie. Movimiento. Dale, no, dale. No, que los instalaste, ya está. Retiraste. Dale, Nacho, ¿los vendiste? En julio alguien dice, che, retiremos los cubos porque ya hubo 4 electrocutados por cubo colgando el duro humano. Sí, porque aparte la gente se piensa que se los puede llevar, como ya nadie vino a buscar cada uno. Y después con las inundaciones, el agua va a llegar hasta los cubos. Claro. Con lo cual van a empezar a chispear. Claro. Es una locura. Che, Pink, lo tuyo es, más allá de la fecha, una vocación estética, o sea, decorativa. Claro, a mí me gusta mucho, aparte de lo que significa, aparte de la reunión familiar, por más que es poquita la familia, no es que es un familión enorme. Me gusta el calor hediondo que hace. Me gusta todo. Claro. El combo entero lo compro y estéticamente me fascina. A mí no me gustan los tatuajes, para mi cuerpo. Ah, bueno. Pero mi hermana, que me dijo, tatuémonos juntas, y me puso una presión tremenda. Sí. Le dije, de tatuarme, solo me tatuaría un arbolito de Navidad con 5 regalos. ¿Por qué 5? ¿Los 5 regalos son tu familia? Todos nosotros. Mi papá, mi mamá, Emanuel, Solís. ¿Y Luis y Pablo? No, la familia de donde conocí la Navidad. Lo excluyó claramente el marido de la familia. No, todos se excluyó. Sí. ¿Y Mari, la tía yo Mari? Yo vengo acá y te digo, sos vos, Jumi, claro. Nico y Jason Main. En Luis, cuando lo vi por primera vez. Luis de adolescente, la tía Mari. Ahí está. Sí. No, siempre tengo que estar con 5 personas para mostrarlo. Y ya está, se soluciona. Ahora, y hablando de eso, ¿cómo te pega la Pascua? Bien. A mí me gusta mucho más la Pascua que la Navidad. Pero no tiene el power. Me gusta más porque empieza el otoño. Sí, es de día. Es de día. Está cerca el Bafisi. Uh-huh. Sí. El Bafisi para mí es un gran momento del año porque cuando salen los primeros buzos. Claro. Soy un gran fanático del frío. Entonces ver cine con frío para mí es maravilloso. Es una conversación de locos. Y me gusta. Soy muy fanático de los buzos. Y me gusta como esa cosa de mini vacación ya cuando estamos quemados. Fines de marzo, principio de abril ya se acabó el año. Un conocido mío dice que en Pascua se acaba el año. Claro. Esos 4 días, que este año van a ser 6 días porque se junta con un feriado y con una zaraza que ponen. Sí. 6 días es una gloria. Y aunque vengamos a trabajar, la rosca de Pascua, los huevitos de Pascua, me gusta mucho. A mí me parece un poco bromatológicamente peligroso que esté el huevo con la cáscara ya hervido en el medio de una torta, de una rosca. A mí me la parece. La cáscara ahí, ¿por dónde pasó? De la gallina, me acuerdo. Eso, no, en la rosca de Pascua. Ahí meten un huevo. A mí me parece, antropológicamente. No, pelotudazo, seguir comprando rosca de paz. Rosca de Reyes. Ah, tenías un. Una masa seca, con un huevo con cáscara, que estoy de acuerdo con vos, ¿desde cuándo está ese huevo ahí? No. Y escúchame. A la que hay que ponerle algo arriba para que no se te atore en una cuerda vocal, se te abrace y no hables nunca más. La tenés que tostar siempre la porción en un hornito eléctrico porque está. ¿Y vos calculás que el huevo para qué? ¿Para que no encuentra? O por el huevo de Pascua, tiene toda esa simbología. Claro. Se deja. Una vez que lo encontraste, te lo comes. No, come. Claro. Si te gusta el huevo, te comes el huevo. Citando a San Geo, para mí fue una joda y que. Exacto. Porque no hay razón para que esté ese huevo ahí. Es verdad. Che, y hablando de eso, Sanjiao ahora acaba de parir. Sí, el lunes nació la niña. Así que va a celebrar la Pascua ya con niño y con más huevito de Pascua. Qué lindo. Bueno, chicos, ¿se quedan ustedes? Hoy tenemos un gran invitado, ¿eh? ¿Quién? Esperemos que no nos falle. Tenemos dos, dos posibles, Mick Jagger u otro. Bien, me quedo, espero que sea u otro, porque no le voy a entender verdad, todo. Bueno, por eso. Igual vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién es otro u otro? ¿Por qué? Está a la altura de Mick Jagger, querido. Sí. No, es otro. Otro puede ser bueno. Bueno, puede estar un escalón por debajo de la fama de Mick Jagger. Somos pareja, mira, está mi mujer y estás vos. Bueno, pero vos viste que la otra siempre tiene como un lugar de preferencia. Se la lleva a lo mejor al restaurante. Se la ve cuando se puede. Digamos que viene el Capo o Mick Jagger. Uh-huh. Eso. Okay. Bien, ahí está. Perfecto. Bueno, me voy escuchándolos. Por favor. Se quedan, chicos, con su atención, por favor. Estuvo Nacho Sosa en los controles, estuvo Leito Aspis en la producción, en la coordinación, estuvo el Conde Ezequiel Araduc supervisando todo, Denise Skurnik, Martín Reich, Pablo Fábregas. Nos vemos mañana después de Basta. Sí, nos vemos mañana. Estábamos tratando de conectarnos vía Skype. Creo que le pediste permiso a Amistad Cualquier Otro. No era yo. ¡Decile que no! Acepté, está todo bien, pero no era yo. Ponele una cubrita de Kitty a la camarita por si que no me vean nada. Ninguna parte del cuerpo íntima. Bueno, chicos, nos voy a escuchar ahora, ¿eh? ¡Viento! Bueno, sí, besitos. Pues, ¡chau! Hola, mi nombre es Samuel Jackson y laburé con el Champagne en Empanada Jiménez 1, 2 y 8. Pablo, me parece que estás confundido. Llegó a su final. Despegar.com anuncia su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Nicolás Artusi, Zúñiga Auto. Musicaliza SRZ. Lunes a viernes de 21 a 23. Atención, por favor. Culturas del mundo en un solo vuelo. Despegar.com anuncia su atención, por favor. Metro 95.1. Sonido urbano. Noche 13 minutos del miércoles en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 1 de la mañana, 13 minutos ya del jueves en Brazzaville, capital de la República Democrática del Congo. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos y es este. Se llama Su Atención, por favor. Y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi. A mi derecha está, déjame ver hoy si tenés mucho o poco género puesto encima. Poco. Muy poco. Muy poco. Con la espalda desnuda, la copilota Yumi Gauto. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Nicolás Artusi. Muy buenas noches, Brazzaville. Muy buenas noches, sí. Viajeros. ¿Qué tal? Bueno, muy bien. Qué calor que hace hoy, ¿no? Me vine desabrigada porque estaba muy caluroso afuera, muy pesado, con mucha humedad. Pero me traje el busito porque sé que aquí me espera el Polo Norte. Exactamente, tenemos fresco. Vengo de jugar al tenis, ahí está todo el bolso con las raquetas y todo. Tengo una calor que no te puedo explicar. Acumulada, interna. Acumulada, sí. Hoy lo pongo en 12 grados el aire acondicionado. Recién hablábamos en la transición con Metro y Medio. Sí. Que el tema, el flagelo de los árboles de Navidad que todavía están armados. Y aquí en Twitter, nuestro oyente Juan Berninzoni tuitea una foto justamente que muestra y dice: el degenerado de enfrente de mi casa no solo tiene arbolito, sino que festivamente te lo prende cada noche. No. Que te prenda el arbolito del balcón a un 23 de enero, para mí, sí, es para matarlo. Yo lo que hago es conservo las lucecitas de navideñas y tengo el balcón decorado con lucecitas navideñas que se prenden todo el año. No. Pero no se prenden ni apagan ni nada. Son bolitas chiquitas que están todo el tiempo prendidas. No. Aquí la amiga Silvina Cañete también dice: sos la guía deco que denuncia y localiza los restos de festejos pasados. Es verdad, no hay nada que me deprima más que el resto de festejos, porque es como una especie de jirón, de hilacha, ¿viste? De desperdicio, de resto, de basura de la fiesta. Exacto, es como todavía no pasó el barrendero. Claro, ¿viste? Quedan ahí los vasitos de plástico con un culito de sidra caliente. Sí, para y mí un eso cigarrillito es apagado. Sí, eso es, el arbolito, ¿viste? En la plaza todavía. Saquen los arbolitos, por favor, se los pido. Y peor aún, las decoraciones de los carnavales pasados. Amigos, estamos en vivo. Mucho calor hoy, ¿eh? 27.7 en Mar del Plata, 31 grados. Me dijeron, sí, no estoy seguro, que fue el primer día de la temporada en el que la temperatura pasó de los 30 grados en Mar del Plata. Sí. Se están preparando porque vamos nosotros. Se viene el mejor fin de semana de la temporada, dicen. Exactamente. Viernes, sábado, domingo. Su atención, por favor, y branch en vivo desde Arena Beach, Ruta 11, Rotonda El Faro, en Mar del Plata. Vamos a estar ahí haciendo los juegos, vamos a tener las entrevistas, vamos a tener un cuento chino en vivo. vamos a tener una edición dominguera de Su Atención, por favor, que va a salir en vivo también para Buenos Aires. Bien. El domingo de 16 a 18. Sí, señor. A la tarde. En Arena Beach, Su Atención, por favor. En edición regular, el viernes a la noche, a las 9 de la noche, después del increíble show de Dave Seaman. Todavía no sucedió, pero ya me dijeron, va a ser increíble. Y el sábado vamos a estar de 18 a 20, solo para Mar del Plata. Y el domingo de 16 a 18 para Mar del Plata, para Buenos Aires y para todo el mundo a través de metro951.com. Perfecto, ahí estaremos. Bueno, che, ¿qué hay de regalo y producción? ¿Qué, Almacén Secreto? Bien, vamos a regalar el increíble pase para comer en Almacén Secreto, restaurante a puertas cerradas, aquí en Colegiales. Cena para dos personas en Almacén Secreto. Pueden hacer sus reservas almacensecretoclub.blogspot.com y si no, mandando un mail a almacensecretoclub@gmail.com. Restaurante a puertas cerradas aquí en Colegiales, a la carta, y además galería de arte. Tienen que llamar ustedes si quieren participar por el premio de hoy al 4010-7267. Exactamente, estamos regalando estas invitaciones. Almacén Secreto no te dice cuál es la dirección. ¿Por qué? ¿Por qué secreto? Exactamente. ¿Entendés lo que te digo? Te dan un teléfono, ¿no? Sí. ¿Te cuento un secreto? Sí. ¿A qué jugamos hoy? ¿A qué? Al juego sensación de la segunda temporada. ¿En qué país pasa esto? Bueno, y en marzo empieza la temporada 3 de Su Atención, por favor, así que hay que prepararse. 4010-7267. Quiero saludar a los magos de la producción Siegfried and Roy. Así fueron bautizados allá los magos de Las Vegas, acompañados por los tigres. Si no saben de qué estamos hablando... Qué bien lo fotografiaste, Artusi. El rubio y el morocho. La foto está publicada en facebook.com/Su Atención, por favor. ¿El rubio quién es? Jason Mayne, que está con nosotros. Y el morocho es el joven idealista Luis Díaz, alias Itoshi, el hombre de las 100.000 ideas, que está con nosotros desde el primero de enero aquí en la producción de Su Atención, por favor, en reemplazo de Jimena Blisniu, quien se ha retirado. Pero no, tomó el retiro voluntario. Sí, va a estar en Arena Beach también. ¿Mañana? Sí. Mañana a la tarde va a estar musicalizando la tarde Jimena Blisniu en Arena Beach, así que le mandamos un beso grande a ella. Saludamos también a Alan Laos y a Nacho Sosa, a nuestros jefes de cabina encargados de poner en el aire el vuelo 951, y a la canciller SRZ, que tiene hoy un pasaporte sellado en Estados Unidos, Inglaterra, déjame ver, Alemania, Francia y más. Soledad Rodríguez Ubieta también viene a Arena Beach y también viene Mona Galossi. Bien. Con lo cual, además de nosotros, que somos dos cuatro de copas, en realidad el verdadero atractivo va a ser escuchar la música de SRZ y probar los traguitos en vivo de Mona, que va a tener su barra ahí al costado del mar. Siempre bien acompañados estamos nosotros. La verdad es que tenemos sí. Buenas actividades, nos volvemos bacanes en Mar del Plata. En eso tenemos suerte. Amigos, hoy tenemos un gran invitado que está de visita con nosotros, es un amigo de la casa, en minutos va a estar abriendo las páginas más personales de su diario de viaje. Ahora, como siempre, les pedimos que enderecen los asientos, ajusten los cinturones de seguridad y plieguen las bandejas de la comida, porque aquí despega el vuelo 951 de este 23 de enero del año 2013. Su atención, por favor. Empieza el viaje. Hora de check-in en metro. Son las 9 y 20, amigos. Les decía recién, 27 grados, 7 décimas la temperatura en Buenos Aires. El Twitter... arroba Su Atención. El Twitter de la Gauto, arroba Yumigauto con SH. El Twitter de Artusi, arroba Sommelier de Café con WM. ¿Es cierto que si nos empiezan a seguir hoy en Twitter, cada uno publicará mutuas fotos del otro completamente desnudo? Es cierto. Bueno. Sí. Arroba Yumigauto, arroba Sommelier de Café. Esto debería suceder antes de las 12 de la noche para cumplir con nuestra promesa. Y el número para jugar, 4010-7267. Desde la ciudad de Nueva York, partimos con LCD Sound System. Tema check-in. Tribulations. ya empieza a elevarse la temperatura en el Twitter. Wal dice, señor, mande saludos, hoy cumplo aniversario con mi novia, abrazo, buen programa. Hemos cumplido entonces, saludos para Wal y para su novia. Saludamos a los amigos de Central de Café también, que sortean desayunos y meriendas gourmet en sus distintos puntos de venta. Si querés ser uno de los ganadores, para participar solo tenés que buscar Central de Café en Facebook y hacerte fan. www.centraldecafé.com. Y Gustavo Álvarez también me dice en Twitter, olvidaste mencionar que inauguran las transmisiones nocturnas desde Arena Beach. Es verdad, turno noche. Este viernes tendremos una cena especial después del show de Dave Seaman en la playa, regados de rabas, el próximo viernes, pasado mañana a las 9 de la noche en vivo desde Mar del Plata. Aquí despedimos a LCD Sound System desde Nueva York, Tribulations. Su atención, por favor. Anécdotas en primera persona. Diario de viaje. Muy bien, amigos, estamos contentos de recibir a un amigo de la casa que abrirá las páginas de su diario de viaje. Para mí, es el señor de las noticias. Para mí, es el señor de las noticias. Le voy a preguntar después si vio la serie de Newsroom que transcurre en un noticiero. Para mí es el Walter Cronkite de los tiempos modernos, el gran presentador de noticiero. Lo vimos durante mucho tiempo en Caiga Quien Caiga como notero. En este programa vinieron muchos noteros. Caiga Quien Caiga, vino Clemente, que fue nuestro primer invitado, Clemente Cancela, y nuestro padrino. Después vino Diego Iglesias, después vino Andy, que es nuestro segundo padrino, el pionero de todos los noteros de CQC. Y hoy tenemos a un amigo que todas las medianoches, desde el próximo lunes, ¿no?, volverá a estar al frente del noticiero de la televisión pública, Visión 7 Resumen. También es actor, dueño de una productora independiente. Era en CQC el encargado de seguir a Cristina. Así que también le quiero preguntar por eso a la presidenta Cristina. Y además ha sido con su productora el responsable de un programa del canal Encuentro Mundo Bayer, que a mí me pareció de lo mejor que vimos por la tele. Pero es encima de todo un bendito. Es un hombre bendecido por el mismísimo Benedicto XVI, con quien pasó la última Navidad. ¿A comer? En el Vaticano. Fíjate cómo todo tiene que ver con todo. Hablábamos en la transición de la pasión de Julieta Pink por la Navidad, de los arbolitos de Navidad, y llega este hombre y dice, pará, yo la Navidad la pasé con Benedicto XVI y recibí su bendición. Si estos son los residuos de las fiestas, entonces está bien. Eso vale. Es nuestro amigo Pablo Camaití. Bienvenido. Buenas noches. Bienvenido yo a este lugar. Maravilloso programa. Muchas gracias. Semejante presentación. No sé por dónde empezar. Realmente creo que por el lugar indicado, ¿no? Haber arrancado este 2013 ya con la bendición de Benedicto XVI. No puedo creer. Me pone en un lugar distinto frente a la vida. ¿Sabes que no lo puedo creer? ¿Me puedes contar? Tampoco. No lo puedo creer. Estabas en el Vati. ¿Qué hacías en el Vati? ¿Qué hacías en el Vaticano justo el 24 de diciembre para la misa de gallo? ¿Te quedaste? ¿Qué pasó? No fui a la misa de gallo, que estaba, tuve la suerte de estar en Roma. Pero la misa de gallo es como el Creamfield de los católicos, puede faltar a la misa de gallo. Ahí pifiamos, quiere decir que pifiamos. Yo estaba justamente con unas personas que mencionabas en tu relato, con Clemente Cancela. Yo estaba con mi novia, él estaba con su novia, decidimos pasar la noche de Navidad juntos en Roma. Pifiamos, no fuimos al Vaticano el 24 de la noche, ahí pifiamos. Puede fallar, pero el 25 llegamos a la plaza. Entonces, la Navidad posta. La posta. Claro. El 25. Miles de católicos y nosotros viendo allí a Benedicto XVI dar una bendición navideña en una cantidad interminable de idiomas con su cara de malo de Star Wars que todos le conocemos. El senador Palpatine. Sí, pero bendiciéndonos. Pero viste que los papas tienen como la costumbre, o por lo menos nos hacen creer que hablan todos los idiomas. Sí. Y aparte, no sé cómo le anotarán las cosas, supongo que por fonética. Porque la pronunciación es casi perfecta. Sí. Yo creo que en ese momento me perturba tu incredulidad, Arturo. Sí. Creo que él recibe el auxilio del Espíritu Santo para tener así el don de lenguas y hablar con todos los seres. Ninguna fonética. Temo que te estés burlando, siendo que yo soy educado desde jardín de infantes, preescolar, primaria, secundaria y universidad. En escuela y universidad confesional. Yo pensé, menos en la unción de los enfermos tengo todos los sacramentos. Yo pensé en ser cura, Artusi. Sí, me casé. ¿En serio? Me casé. No me ganas con nada. ¿En serio pensaste en ser cura? ¿Me puedes contar eso? ¿Cuánto tiempo te duró? Por derecha. Che, ¿cómo? Sí, soy ateo, ahora quiero aclarar, no quiero asustar a nadie. Le pido perdón a mi mamá por decir estas palabras. Pero adiós, sí, soy ateo ahora. Pero ¿cuándo evaluaste ser cura? Y tendría unos 19 añitos. ¿Y llegaste a entrar en el seminario? No, por suerte no. No, me di cuenta a tiempo. ¿Y qué? Muy católico, ultracatólico, viste esas cosas de joven. Siempre fui muy de meterme hasta el fondo en todo lo que hacía. En ese momento, bueno, grupo de jóvenes, cosa católica, muy católico, muy católica. En un lugar también medio complejo, que es San Miguel, que allí funciona una diócesis muy conservadora. Sí. Que en sus orígenes fue formada por Aguer, que es, bueno, arzobispo. Creo que ahora está de arzobispo de La Plata o algo así. Es como el ala más conservadora de la Iglesia Católica. Estaba ahí formando cura. Bueno, una cosa muy, muy conservadora. ¿Fuiste monaguillo? Yumi, tampoco me humilles. Me paré en la foto. Me está llevando a un lugar terrible. Pero sí, fui monaguillo también. Mira, te voy a decir una cosa. En este programa, Andy, que es el pionero de los noteros de CQC, lloró en vivo muchas veces. Se pudo llorar 3 veces. Matías, Martín... hizo un personaje, actuó. Sí. Nos regaló un personaje. Barsky hizo imitaciones en este programa. Sí. Bueno, Wainwright se durmió en vivo. Por eso te es digo. Espectacular. Este programa consigue que. Yo creo que antes de las 10 de la noche vamos a lograr que él nos recite algún versito. O que cante algún iglesia. Tema de la misa. Sí, sí. Que le hacemos los coros. Mientras recorre la. Tú nunca solo. Sí. Contigo, seguiré. Che. Pará, y bueno, ¿cómo estabas en Roma? ¿Era un viaje de vacaciones? ¿Cuál fue el recorrido ese que te encontró la Navidad ahí? Era un viaje de vacaciones con mi novia. La verdad es que yo no conocía prácticamente nada, no había estado. Y ella conocía bastante, entonces fue medio como armarlo medio de onda para que yo conozca bastante, ir lugares medio repetidos para ella, y me echamos a algunos lugares que yo no conocía. Y empezamos en Roma, y me pareció, la verdad, increíble. Es espectacular esto de que, lo hablamos recién fuera del aire, que la podés caminar toda Roma. Si querés, no te subís a ningún transporte público. Al margen de que no tienen subtes, ¿no? Porque hacen un pozo y se encuentran con algo y se suspende todo enseguida. Están todo el tiempo los arqueólogos. Aparece ahí. Julio César vivo. Se suspende. Así es que la recorres mucho, mucho, mucho caminando. Y además que los italianos son... somos nosotros. Es increíble. Che, acá un amigo me pide que te pregunte. ¿Tomaste buen café? No tomé buen café. ¿Por qué? ¿Qué pachú? Un amigo que es sommelier de café. Sommelier de café. Me pide que te pregunte eso. Mira, no. ¿Por qué no lo buscaron, no se toparon? No, porque me parece que nos debemos vos y yo una buena charla de, sí. de café. Un instructivo. No sé tomar café. Vos sabés que estoy juntando amigos. Mira, ya tengo pedidos de y comprometido. Cayetano, sí. que pidió una cata particular. Clemente, que lo podemos sumar. Martín Piroyansky, que me lo encontré el otro día en un restaurante y también se sumó. Y Toshi, que también quiere estar. Y ahora Pablo Camaitilla y Somain también. Bueno, estamos armando un grupo en serio. ¿Un curso nuevo? Un curso no, porque no le voy a cobrar, son todos amigos. Vamos a hacer una cata de 1 hora y media. Genial, ya tengo el lugar, porque justo el otro día donde yo daba el curso me dijeron que están todas las cafeteras ahí, que las vaya a buscar. Digo, antes de ir a buscar, hacemos esto. En febrero lo hacemos. Será un placer. ¿Estamos, muchachos? En febrero lo hacemos. Me parece genial. Está todo grabado. Che, ahora vamos a poner un tema. ¿Te quedás con nosotros? Por supuesto. Quiero que nos cuentes también de tu laburo periodístico, si pudiste viajar como periodista. ¿Cuál fue el primer viaje que hiciste y demás? Y también cómo se ve la vida desde el mostrador de un noticiero, cosa que es fabuloso. Rarísimo. Me imagino que sí. Pablo Camaití está con nosotros contentos de recibirlo. Aquí de Sutton. Since I've come home, well, my body's been a mess, and I miss your splash the water. And I think of all the things what you do, and in my head I make a picture. Un día muy importante para mí, entre otros motivos, porque por fin logré el saque perfecto en mi clase de tenis. Todo gracias a quién, a Omar, mi profe de tenis, que está escuchando el programa. Omar, te digo que es capaz, ya que hablamos de milagros y de catolicismo, capaz de sacar agua de las piedras y logró que yo saque bien. Anotaré el teléfono de Diana. Existen milagros, señores. Mira, vas a aprender a tomar milagros. Café, vas a aprender a sacar bien. Bueno, por eso. Quiero venir más a seguir. Un abrazo para Omar y el que te manda un gran abrazo a vos, a nuestro amigo Cabito, más Alcántara. Gran abrazo para Cabo. Que estará muy pronto con nosotros, sí, también, señor. Cabito abriendo su diario de viaje. Aquí de Sutton's, desde Liverpool, Inglaterra, el tema Valerie. Pablo Camaití se queda todavía un rato más con nosotros. Nos va a contar de su vida, de sus viajes. Ahora, comerciales. Y al regreso mucho más. Cultura, ciudades, gente, idiomas, costumbres. Metro anuncia la partida de... Su atención, por favor. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Viaja de la forma más conveniente con despegar.com. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Metro. Sonido urbano. Actitud. Metro951.com. Arroba metro guión bajo 951. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. La ciudad no duerme. Nightlife. Música en estado puro. Night. Lunes a viernes. De 1 a 6 a.m. Nightlife. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. La producción de este programa se comunica con Claro. ¿Qué estás esperando? Si quieres ser ilimitado, venía Claro. Ella es María. Menos de la mitad de los niños en su pueblo pueden ir a la escuela. Hoy podemos trabajar juntos para cambiar esto. Visita facebook.com/vide. Dale click a me gusta y nuestros auspiciadores donarán un dólar en tu nombre. Cambiar el estatus del mundo es fácil. Ultra Buenos Aires. Armin Van Buuren, Avicii, Carl Cox, and Friends, Afrojack, Hardwell, Martin Solveig, Dash Berlin, Jeff Miles, entre otros importantes artistas. Ultra Buenos Aires, 19 y 23 de febrero. Puerto Madero. Entradas a la venta en ticketek.com.ar. Ultra Buenos Aires, Metro 95.1, Radio Oficial. Verano 2013. Arena Beach presenta Jason Live. Choque Urbano. My God. DJ Paul. Viernes 25 de enero, 15 horas. Arena Sunset Live. Jason. Arena Beach. Ruta 11. Rotonda El Faro. Mar del Plata. BlackBerry presenta Personal Fest Verano 2013, el festival más importante del año. Este verano también en Mar del Plata, gratis. Grizzly Bear, Débora de Corral y Poncho. 26 de enero en Mute Club de Mar, sin pagar nada. Como cuando viajas a dedo. Vivilo también online en personalfest.com.ar. Personal Fest Verano 2013. Donde estés, hay fest. Más información en personalfest.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Su atención, por favor. Último llamado para el vuelo. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. En despegar.com. Reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Su atención, por favor. Novedades de navegación. Información relevante para el viajero amigo. Cobrarán el rescate a quienes se pierdan en Cerros de Córdoba. A 2 años de su aprobación, la ley que dispone de la medida será reglamentada en la provincia mediterránea y regirá en el Uritorco. el Champaquí y los Gigantes. La norma prevé que toda persona que acceda a un sitio natural, turístico o recreativo en donde se estime que haya riesgo de extravío, deberá completar una planilla de registro y firmar una declaración jurada con información sobre su estado de salud. El Parlamento de Cataluña aprueba iniciar un proceso de autodeterminación. En el texto, aprobado por 85 votos a favor y 41 en contra, se define a Cataluña como sujeto político y jurídico soberano. Según el texto, el Parlamento catalán acuerda iniciar el proceso para hacer efectivo el ejercicio del derecho a decidir, para que los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña puedan decidir su futuro político colectivo en base a una serie de principios. Un exalcalde de Miami reapareció como físico-culturista. Tras pasar 2 años sin mostrarse en público, el jefe de gobierno destituido en 2011 por corrupción se anotó en un torneo de físico-culturistas y se consagró ganador. Carlos Álvarez, que no fue reconocido por el público, ganó el primer premio en la competencia de Masters de físico-culturismo de más de 60 años en el sur de la Florida. Su atención, por favor. Información útil para el viajero amigo. 1 grado Fahrenheit equivale a 17 grados centígrados bajo cero. Aquí Nars Barkley. Phone Daddy Gone. Beautiful girl, lovely dress, high school smiles, oh yes. Beautiful girl, lovely dress, what she is now I can only guess. Cause it's gone and gone, my love is gone. It's gone and gone, my love is gone. Bienvenido a la jefatura de cabina del vuelo 951. Bueno, hoy Chinacho. Amigos, recuerden que estamos jugando por invitaciones para comer en Almacén Secreto 4010-7267. 4010-7267. Desde los Estados Unidos de América, Nars Barkley. Con 27 grados 7 décimas de temperatura en Buenos Aires. Gone, Daddy, gone. Contentos en esta noche de calor, en esta noche de enero, de recibir a Pablo Camaití, el conductor de televisión, de Visión 7 Resumen en la televisión pública, aparte un notero de los históricos de CQC, que estuvo 5 años en CQC. Sí, esta que pasó el 2012 era mi quinta temporada. Me bajé ahí en septiembre con acuerdo y beneplácito y buena onda de la productora, que me fui a conducir el noticiero. Che, hace una semana yo estuve en el Museo del Automóvil en Detroit, y ahí vi, por ejemplo, la limusina donde mataron a Kennedy, el autobús que se tomó Rosa Parks y que luchó contra la apartheid. Pero entiendo que vos estuviste en un templo en Estambul que tiene unos souvenirs un poco más antiguos. Sí, me parece que te quedas corto con lo que viste. Me parece que sí. Sí, acá estamos hablando de cosas. 60 años. Sí, acá estamos hablando por lo menos 3.000 años, por no ejemplo. No puedo creer. Yo tampoco. ¿Qué viste? Esto es así, en Estambul hay un palacio, es el Palacio Topkapi, que era usado por sultanes, que bueno, un lugar enorme donde llegaban a vivir hasta 3.000, 4.000 personas, con 200 cocineros, una locura. Y ahora funciona como museo. Y allí en uno de los salones, que fue una de las cosas para mí más impresionantes del viaje, tienen algunas reliquias como el bastón con el que Moisés abrió las aguas del Mar Rojo. No lo puedo creer. Está allí, una vara. ¿Y lo ves? ¿Lo ves? Sí, está ahí, está la vara ahí, sí, metida en una vitrina, por supuesto, no se puede tocar. ¿Está conservado? Custodiada por seguridad. Sí. Sí, yo no quiero dudar de la buena fe de esta gente. No, pero... decir qué es. Pero yo, por supuesto, yo creí que se aferraba. Pero si uno tiene, o sea, hay un contrato también de verosimilitud o de creencia que uno establece con un museo. A mí me pasó cuando fui en Rusia a ver el mausoleo de Lenin, donde Lenin embalsamado mide 1,20 m. Y uno cree que, si no, digo, podrían poner un muñeco tranquilamente. Sí, tranquilamente. Siempre, como decía Fox Mulder en Los Expedientes X, quiero creer, siempre mejor. Sí. ¿Y qué más había? ¿El bastón de Abraham? Sí, el bastón de Moisés, el turbante, un turbante que usó Abraham. Sí. Y una cosa me pareció impresionante, unos pelos de la barba de Mahoma. Yo no lo puedo creer. Yo tampoco. Esos son más. Sí. Posta. Impresionante. Pero, y bueno, lo que yo no puedo entender es que están ahí, pero no tienen tampoco un lugar tan impresionante. De hecho, nosotros la primera vez que pasamos por el museo, era un día que había muchísima gente. Y pasamos por ahí y teníamos gente enfrente, entonces no llegamos a leer ni lo que decía. Vimos este palito, no importa, seguimos caminando. El bastón. Al día siguiente comimos en Estambul, de casualidad coincidían unos amigos de mi novia allí, comimos con ellos. Y nos dicen, che, ¿vieron en el Top Cap y la barba de Mahoma? ¿Qué? Nos cuentan todo esto, obviamente, al día siguiente, primera hora, en Top Cap y yendo a ver estas reliquias. Impresionante. Sí, sí. Increíble. Yo me quedé conmovido, mi novia se enoja que sea lo que más me conmueve el viaje. Pero a mí me pareció ¿no te parece espectacular? No, a mí me vuelve loco. Vuelve loco la idea de ver la barba de Mahoma, ¿no? Recién fuera del aire, Pablito, nos decías que no has viajado tanto, que de hecho este fue un viaje bastante importante. Sé que por tu trabajo también tuviste que viajar. ¿Cuál fue el primer trabajo que el primer viaje que te tocó hacer por trabajo? ¿A qué nos referimos con viaje exactamente? ¿Estamos hablando fuera del país o...? No, puede ser fuera de la ciudad. A Córdoba. La primera vez con Caiga en Caiga, sí. Mira. Sí. Sí, recorrí mucho la Argentina con Caiga, la verdad. No tanto afuera del país, pero no agarré las buenas épocas de Andy en que se viajaba mucho. No, pero aparte mucho Festival de Cannes, sí, mucho. Sí. El otro día Andy me contaba, cuando vine a Perro en la Calle la semana pasada, también, que él a lo mejor se iba a España por 2 días, sí, por 1 día y medio, porque él tenía una cosa que no se quería perder ninguna. Entonces cualquier viaje que surgiera el tipo lo agarraba. Era una época, claro. Sí. Que no vamos acá a hablar bien de los 90, pero en ese sentido estaba bueno. Para trabajar, para, claro, hacer televisión, para y ese primer viaje a Córdoba, fue una nota que no salió. Iba a ser mi primera nota en Caiga Quien Caiga. Fui a hacer una crónica, una cosa de color, alrededor de todo lo que se genera en el Uritorco. Sobre los ovnis, la cosa sobrenatural, las piedras energéticas. Yo entré, cuando entré a Caiga, un poco la idea era que haga un poco eso, con estas cosas un poco al margen, que en Caiga no se hacían, como bueno, era algo nuevo para sumar ahí. Lo que pasó es que el primer programa de Caiga de ese año, el 2008, donde tenía que salir esta nota, fue el primer cacerolazo. Ajá. En contra de la 125, la ley claro, que quería sacar el gobierno por las retenciones móviles. Yo ya estaba en la calle, me mandaron a Plaza de Mayo, cubrí eso, y a partir de ahí empezó un año muy vertiginoso en lo político. Hacía falta cubrir mucha política, entonces empecé a cubrir, y terminé solamente haciendo eso. Después pasó que Gonzalo Rodríguez, que cubría hasta ahí la actividad presidencial, viajó a los Juegos Olímpicos, entonces yo empecé a cubrir a Cristina, y terminé como metido en la política. Bueno, eso te quería preguntar. ¿Te tocó ir de viaje con la comitiva presidencial al interior, algún acto, algo? ¿Viajar con ellos? No, en viajar, el mismo caso, no. Siguiéndolo, sí. Sí, estuve en varios lugares, sí. Acá. Sí, en Argentina, casi por todos lados. Sí. Y estuve afuera, bueno, estuve en Uruguay, en la Asunción de Mujica, estuve en Paraguay, en la Asunción de Lugo. Bueno, a Mujica vemos en lo que para mí ya es la ostentación de la austeridad, que me tiene medio podrido, que se va en clase turista a Venezuela para la Asunción no celebrada, sí, de Hugo Chávez. Pero quiero saber, vos como periodista acreditado, que a lo mejor llegás antes que la comitiva presidencial, seguramente, porque llegan con un poquito tiempo, con poco margen de tiempo, ¿cómo es todo el operativo? Vos estás ahí y dicen, viene la presidenta, ¿qué viene? ¿Un helicóptero? ¿Viene la CIDE? ¿Llegan camionetas? ¿Llega un avión? ¿Viene ella caminando entre la gente? ¿Cómo es? Sí, es un operativo bastante grande, no tanto como el de otros presidentes. Esto tiene que ver con el nivel de amenaza. No se explica esto. ¿Otros presidentes argentinos de antes o no, otros presidente presidentes de otros países? Ah, sí. O sea, no es lo mismo la seguridad que necesita Cristina que la que necesita Lula y ni que la necesita Chávez. Y decías que tiene que ver con. Y Obama, por supuesto. El nivel de amenaza. Claro, con el riesgo que consideran que corre el presidente. Acá la realidad es que los presidentes argentinos vivimos en un contexto social que. No, digamos, más que custodiar, que no haya ningún loco que le haga algo, sí. No hay una amenaza concreta de alguna rebelión interna o etcétera, digamos, terrorista o lo que sea. Entonces se maneja con cierta tranquilidad, pero igual el operativo es importante y no, llega mucho antes, ¿eh? Llega antes de que llegue la presidenta al lugar. Claro, van los tipos antes a ver el terreno, me imagino. Sí, pero además llegan a armar el acto como 5 días antes, por lo menos. Claro. Donde se arma todo el dispositivo de seguridad, donde se ve dónde va a estar el escenario, por dónde va a recorrer la camioneta, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera, y después está todo el personal de seguridad que llega antes, el jefe de seguridad que está siempre con ella, que llega antes, que después la va a buscar, hay una seguridad importante, hay por lo menos alrededor, no sé, identificables 15 personas de seguridad, identificables, después me imagino que además habrá todo lo que es policía civil, etcétera, ¿no? Pero no, está bastante cuidada la presidenta. Pablito, y viajando, ¿qué fue lo que más te gustó cubrir? Viajando, bueno, la Asunción de Lugo a mí me emocionó mucho. Yo tengo un vínculo bastante, no sé, me interesa mucho la cuestión latinoamericana. Y en ese momento, a pesar de lo que sucedió después con Lugo, era muy esperanzador para Paraguay la Asunción de él. Venían de muchísimos años de un partido que había hecho un desastre. Y Lugo llegó con mucha, digamos, generando una gran expectativa en Paraguay y regionalmente, que después lamentablemente fracasó por X cosas que por supuesto no vamos a analizar acá, pero la realidad es que otro católico renegado, vale. Pero la realidad es que en ese momento era muy emocionante estar ahí y eso fue espectacular, porque estaba Lugo, estaba todo el pueblo ahí con una expectativa muy grande de una transformación para Paraguay, y él en un momento empezó a hacer todo su discurso en guaraní. Fue muy muy emocionante, digamos, como fue emocionante la asunción de Evo o la asunción de Mujica, no sé, como una conexión grande veías entre ellos y la gente que estaba ahí, digamos. Para mí fue emocionante. El que habla es Pablo Camaiti, que desde el lunes que viene estará de nuevo al frente de Visión 7 de Resumen. ¿A qué hora va exactamente? ¿O es al término de...? No, no es al término de, pero varía todo el tiempo. Según porque lo que depende de la programación, claro. Pero no es que son bastante fijos, por suerte, los horarios en la televisión pública, pero fijos en el sentido de que si un programa va a terminar a X hora, termina, claro. Pero puede variar, sobre todo porque te cambia mucho el fútbol. Claro. Como se está siempre programando ahí algún partido, pero entre las 11:30 y las 12. Bueno, suponete que empiece a las 12 el noticiero, porque yo después me engancho con alguna repetición, casi siempre la de Canosa. Sí, y si no, y si hay, yo tengo un berretín que lo conté muchas veces, que es los festivales nacionales, me vuelven loco. Ahora estoy, la semana pasada con el del chamamé, quedaban en TN, estaba, pero. La semana que viene tenés Cosquín. Yo no voy al canal ahora porque estamos metiendo Cosquín. Canal 7 estaba con Cosquín y TN estaba con el chamamé. Era una cosa, para mí era como una locura, era pico de rating de la madrugada, me vuelven loco. Estimulaste a la madrugada, no te podías dormir. Me vuelven loco los festivales. Y sabes que miden bien de rating los festivales. Sí, la gente lo quiere ver. Che, y vos ponele, el noticiero empieza a las 12. ¿A qué hora llegas al canal? Yo llego entre las 8:30 y las 9. Porque. ¿Tanto? Sí, pero básicamente porque hay el noticiero nuestro, que tiene este formato de media hora y este formato de resumen. Cuando arranca, tiene como una especie de crónica del día, por decirlo de alguna manera, una serie de noticias que no son títulos, pero es más o menos algo así, y eso va editado y se edita previamente con mi voz en off grabada. Ah. Entonces tengo que ir temprano a grabar eso. Con lo cual me podría ir y después volver, pero no tiene demasiado sentido. Ahí. Así que en general, a las 9 ya estoy en el canal. Ya te quedas ahí en el viejo Canal 7. Hay una tendencia. Viejo y grande. El viejo. Yo laburé ahí 2 años en Desayuno con Víctor Hugo. Es enorme. Es impresionante. El estudio, no me acuerdo si era el 5 o el 6. Es gigante. Que estaba todo el decorado de todos los noticieros. Pero digo, hay una tendencia también al noticiero de la medianoche, que es el noticiero juvenil. El noticiero en broma. Sí. Un poco lo hizo Pawlowski, que viene ahora dentro de unos días también a visitarnos. Y el pibe de C5N, que tiene ahí como 2 secretarias de Sofovich a la noche, hace muchas bromas en el noticiero a la medianoche. Sí, yo creo que tiene mucha historia la noticia y el humor en el mundo y también acá en Argentina. No es no es novedoso. Sí ha sucedido que en los últimos años esto, como el noticiero en particular de la medianoche, fue yendo para ese lado. Bueno, la PEUE también lo hace en TN. Claro, con el prende y apaga. Se generó eso y la realidad es que la televisión pública sí me convocó desde ese lugar, apuntando a un público joven, a dar la información de una manera descontracturada, a ir logrando que el noticiero se vaya transformando en algo que no suene a noticiero, digamos, claro, que dé las noticias, pero que tenga la posibilidad de una entrevista, que tenga un clima, una cosa más relajada. Se te ve muy cómodo, la verdad. Sí, súper. Sí, muchas gracias. Un placer. Y aparte tiene una sección muy buena de bandas de rock medio chicuelas, ¿viste? Esa cosa. Eso está muy bien. Por lo general en la televisión abierta no existe, y menos en un canal así de alcance nacional, ¿no? Sí, eso está bueno. Hay espacios que para mí hay que aprovechar de la televisión pública, que creo que a veces se aprovechan muy bien, a veces se cuesta un poco más, pero que tiene que ver con esto de que no hay... Nosotros, por ejemplo, no estamos midiendo nunca el minuto a minuto. No existe, que hoy en la televisión es lo que manda. Lo digamos. Tienen en el teléfono los tipos. Sí. Los gerentes de programación lo tienen en el teléfono, el minuto a minuto. Sí, están en el control de todo el tiempo. Bueno, y que un noticiero dependa del minuto a minuto, la verdad que es cambia terrible. Muchísimo el contenido, es bastante traicionero. Realmente, y esos son como gustos que uno se puede dar ahí. Y que me parece bien que lo haga el Estado, digamos. Creo que está bien, que corresponde. Digo, entiendo que un canal privado no lo haga porque es un negocio y no hay que dejar de entender qué es eso, que la televisión es un negocio y están ahí para eso. Pero me parece muy bien que la televisión pública no se guíe por eso, digamos, que esté atrás de otras cosas. Entonces te permite probar, te permite esto que decís, como tener contenidos que por ahí no sabes si va a medir, si no va a medir, pero que estás como buscando otra cosa. Bueno, ya tenemos que ir pasando a la música, pero lo que te quería preguntar antes de despedirnos, Pablito, querido, es, después de este viaje prácticamente fundacional que tuviste, por la vieja Europa, por Estambul, por Roma, este también viaje que ha sido una consagración del amor, hay que decirlo. Hay que decirlo con todas las letras, Artusi, por supuesto. ¿Cuál es el destino que ahora te queda pendiente, el que tenés primero en tu lista de próximas visitas? ¿Con qué lugar anhelás? ¿Con qué lugar soñás? Yo siento que me debo una buena y más fuerte recorrida latinoamericana, la verdad. Siento eso. Tengo ganas, pero me parece que es un viaje que también... No sé si va a llegar pronto, porque creo que requiere tiempo. Es un viaje que pensé más de una vez, de andar, digamos, de caminar, de como recorrer una un poco más. Una motorhome, no estamos hablando de... Claro. De vacacionar. Claro, exactamente. Me imagino algo así. Después viajes pendientes así, en otro sentido, muchos. Bueno, en Europa quedan un montón de cosas pendientes. Tengo pendiente ir a México, que tengo ganas. Sí. Creo que hay... Sí, me parece eso. La verdad que me gustaría meterme un poco más en América Latina. Como creo que más. No te va a faltar la oportunidad de hacerlo por trabajo también, quizás. Ir a recorrer, filmar, conocer. Eso sería espectacular. Sí. Sería una gran combineta. Sí. Yo me voto gusta que sí, lo de, ¿eh? Lo de estar en los lugares. Está bueno. Y aparte, si empezamos la charla con la bendición de Benedicto XVI... Te bendecimos. Sí. Me gusta cerrarla con la declaración o con el bautismo que Juan Pablo II le había dado a Latinoamérica, el continente de la esperanza, había dicho. Había dicho Carlo Bostil. Por eso. Así que quedémonos con la esperanza del continente latinoamericano. Pablito, muchas gracias. Estás comprometido para la cata de café de febrero. Comprometidísimo. Cata de caballeros. Cata de caballeros. Excelente. Espectacular. Ya te anoto un lugar. Por favor, pero adelante. Si usted avíseme, yo me agendo. Muchas gracias, de verdad. Saben que soy un admirador del programa, se los he dicho más de una vez. Los felicito, amo lo que hacen, me encanta la radio y me encanta lo que hacen ustedes con esto, así que... Gracias, loco, nosotros gracias, hacemos en la tele y también, ya que nos estamos tirando flores, una flor más para Mundo Bayer, el programa del canal Encuentro, que me vuelve loco. Premiado, en TEA. Sí, pero aparte tiene un poder magnético hipnótico, Bayer y el programa en sí, que pasás en un zapping errático por ahí y no podés irte, no podés pasar ni al 5 ni al 7, te quedas en el canal 6 en Encuentro porque la verdad que es increíble, así que... Es lindo y lo queremos mucho a Osvaldo, la verdad que es. La verdad que sí. Camaití, muchas gracias. Gracias a ustedes, de verdad. Pablo Camaití con nosotros, abriendo las páginas de su diario de viaje. Amigos, estamos en el filo de las 10. Desde Los Ángeles, Electric Guest. Con el tema This Head I Hold.

Orígenes presenta Orígenes Live Fresh Music, SRZ, Mona Galossi y la presentación especial de Silver City. Este sábado a las 18 horas y el domingo a las 16. SRZ musicaliza los atardeceres del fin de semana y además Mona Galossi y una nueva experiencia bartender para disfrutar de los fogones frente al mar. Este fin de semana Orígenes Vida te invita a disfrutar de un atardecer diferente en Arena Beach, Ruta 11, Rotonda del Faro, Mar del Plata. Orígenes, seguros de vida y retiro. Orígenes, cerca tuyo. Y ahí estaremos nosotros también, junto a Mona y a SRZ el próximo fin de semana. Ruta 11, Rotonda del Faro, en Mar del Plata, Arena Beach. 10 y 9. 40-10-7-2-6-7, el número para jugar. 40-10-7-2-6-7, regalamos increíbles invitaciones para conocer uno de los secretos mejor guardados de Buenos Aires, los interiores de Almacén Secreto, el restaurante a puertas cerradas. Me pongo las polainas y corro un poco con este tema, sí. Theophilus London, Ice Ten Alone. Por favor, preparando el vuelo 2013. Aquí me confirman por cucaracha que ya se viene el juego. Hay que llamar al 4010-7267. ¿En qué país pasa esto? El entretenimiento que ha sido sensación en nuestra temporada 2012. Estamos regalando una cena para dos personas en Almacén Secreto. Los que están más complicados son los parlamentarios ingleses. ¿Por qué? ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? Tienen un grave problema de acentos. Vos sabés que los tipos no les entienden a los escoceses. ¿Pero en plena sesión? Claro. No nos entienden nada de lo que dicen. No llegamos a un acuerdo porque no nos estaríamos entendiendo. Exactamente. Uno de los acentos más difíciles de entender de la lengua inglesa es el escocés. Pero bueno, se pensaría que los políticos, acostumbrados a sus largos debates, también estarían acostumbrados a su distinta forma de hablar. No es así. Uno de los representantes le dijo a la BBC de Londres que no entiende nada, y el problema se extiende a los encargados de transcribir textualmente las exposiciones de cada uno de los diputados, los que hacen la minuta, ¿viste? Claro. Bueno, hay muchos errores que dependen de la misma pronunciación del idioma inglés, pero la cuestión es que, claro, hay tantas regiones distintas en Inglaterra: Gales, Escocia, Irlanda del Norte, ¿no? Y Inglaterra propiamente dicha, que hace que unos no se entiendan con los otros. La que dio la voz de alarma fue justamente una de estas escritoras de las exposiciones de cada uno de los diputados, que dice: nuestra labor es transcribir lo que dice la persona que tiene la palabra, que suele ser la que tiene el micrófono. Uh-huh. Pero con tantos desmentidos, interrupciones y carcajadas, no podemos, dice. Es muy difícil que logremos transcribir un debate coherentemente. Claro, porque lo que pasa, son bastante tontolones, sí, también los representantes. Te cambia una letra y te cambia el sentido. Claro, te cambia una letra, te cambia el sentido, pero como no entienden lo que dicen los escoceses, se empiezan a reír y a mofar, sí, unos de otros, con lo cual el Parlamento Británico, que es todo así ceremonioso y pomposo, van los tipos con peluca, ¿viste?, y con, sí, toga, sí, sí, se convierte prácticamente en un sketch de rompeportones. Por ejemplo, a un diputado le mandaron una carta pidiéndole explicaciones porque se había referido al Partido Nacional Escocés como los Big Fairies. Que los Big Fairies son las grandes hadas. Y en realidad el tipo lo que había querido decir, o lo que dijo, y no fue entendido, era Big Fearties, los temerosos, los grandes temerosos. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Ese tipo de errores. Quiero abrir una gran encuesta nacional a las 10 y 12. Quiero discutir en esta noche, todo a través de redes sociales, a ver si llegamos a un veredicto antes de las 11. ¿Cuál es el acento más simpático de la Argentina? El cordobés, para mí. Para mí, el de Parque Chas. Ya lo puse en Facebook. ¿Me querés hacer un ejemplo? Sí, te estoy haciendo un ejemplo del acento de Parque Chas. Ese es el más dulce. Este es el acento de Parque Chas. Perfecto. Literalmente. Che, pueden inclinarse por el correntino, por el litoraleño, por el patagónico, si existiera, sí, por el cordobés, por el salteño. Si existe Parque Chas, existe patagónico. Bueno, por eso. No caben dudas. Queremos largar esta gran encuesta nacional que tendrá sus resultados antes de las 11 de la noche. ¿Cuál es el acento acento más simpático de la Argentina. Pueden dejar sus opiniones en facebook.com/suatención, por favor. También en Twitter, @suatención. Y si alguien quiere hacer una demostración, que llame al 4010-7272. 4010-7272, ahí pueden dejar sus mensajes. Para, quiero lanzar una campaña también nacional, un pedido de auxilio a los oyentes. Que alguien nos deje un mensaje en correntino. Perfecto. Lo podemos... Correntino. En correntino, en acento correntino. Ese es el idioma cordobés. Quiero saber bien. Quiero saber bien cómo es el acento correntino. No en guaraní, en correntino. 4010-7267. No, perdón, 4010-7272. 4010-7272. Queremos tener, antes de las 11 de la noche, y si no nos retiramos de la vida pública, un mensaje grabado en correntino. Perfecto, 4010-7272. Si el que está escuchando no habla correntino, no le sale, puede llamar a alguien que le salga y decir, che, me tenés que hacer una gauchadita. O que lo interprete. Claro. Que lo interprete. El problema de los acentos está en el Parlamento Británico y justamente Inglaterra. Nos vamos ahora con la música de SRZ a las 10:15. Ya se viene el juego, 4010-7267. Pero antes viajamos a Londres. Con Sudkuman. El tema Saturation. What am I doing? What will I see? An opportunity that isn't for me. I can't take my eyes off you. Take my eyes off you. Give your eyes my view for a second. Isn't for me. I can't. 1140-10-7267. Hay que llamar porque ya jugamos a ¿En qué país pasa esto? Por una cena para dos personas en Almacén Secreto. Lindo plan veraniego para comer ahí en el jardincito. Y te digo que después del lanzamiento de nuestra gran encuesta nacional, el cordobés va ganando por afano. 4010-7272, el número para dejar mensajes. Cordobés, todos sabemos que aparte tenemos los mejores chistosos. Vamos los cordobeses. Vamos todavía. Lucy dice en Twitter, ¿cuál es el acento argentino más simpático? Sin dudas, el cordobés. Hasta el chiste más malo contado por ustedes suena genial. El amigo Lucas dice, me encantaría que mis amigos tucumanos llamaran a su atención y dejaran mil mensajes en ese slang increíble. Tan loco los vagos como hablan. Delco dice que el mejor acento es el acento gráfico. Sí, y hay otra, Dolfina, que dice el acento prosódico. Es muy, muy, muy ortográfico. El mensaje... Estamos discutiendo, gran encuesta nacional, el acento más simpático de la Argentina. Desde Inglaterra, Sudwoman, 10:20, Saturation. Una cultura define un lugar. Curiosa mezcla. Su atención, por favor. ¿En qué país pasa esto? Bien, vamos a jugar. ¿Vos sabés que el viernes nos vamos a Mar del Plata, Arena Beach, y nos vamos en una EcoSport nueva que nos prestaron nuestros amigos de Ford, llega más lejos. Sí, tratando de que me contraten para hacer los comerciales de Ford. Sí. Llega más lejos. Bien, bueno, de locutor oficial. Sí, locutor oficial de Ford. Quiero hacer eso, nos vamos en la EcoSport nueva, la Kinetic Design. Sí. Es increíble. ¿Quién musicaliza, tú sí? El que maneja, musicaliza. Perfecto. En mi parte del viaje voy a musicalizar yo. Cuando musicaliza Jason Main, musicalizará Jason Main. ¿Vos me dejás a mí musicalizar, Jason? Bueno, sí. Lo que te quiero decir es que hoy me llaman de acá de la Dirección de Recursos Humanos de la empresa, sí, y me dicen que las plazas de la camioneta están cubiertas porque viajamos Jason, vos, tu tía y yo. ¿La profe va? Sí, viene tu tía con nosotros. Qué en la lindo. Camioneta. Viene con nosotros en la un camioneta. Un año más. Aparte, sí, no es que la encontramos desde Chapán Malal. Viene con nosotros. Qué lindo. Vamos a parar en Atalaya. Sí. Vamos a Alberberaz. No te va a dar tiempo de escuchar música porque no va a parar de hablar. No, no va a parar de hablar. Y de insinuarse. Exactamente. Bueno, eso les quería contar. Que viene la tía y vamos a estar jugando con ella en Arena Beach este fin de semana. Pero ahora vamos a jugar con ustedes. 4010-7267. 4010-7267. Que llamar ahora, invitaciones para comer en Almacén Secreto. No están cubiertos los cupos del juego, ¿eh? Así que llame ahora. 4010-7267, el que atiende es Itoshi. Atiende el teléfono. Le conoce la voz. Exacto, le conoce la voz y le dice: ¿usted qué mago es, el morocho o el rubio? Y él dará la respuesta. Nacho Sosa, a cargo de la centralita telefónica. Levanta un pulgar, suena el teléfono finalmente. 4010-7267, su atención por favor. ¿Quién está en línea? Hola. Hola. Buenas noches. Hola. Sí, buenas noches. ¿Quién habla? Frida es mi nombre. ¿Cómo? Frida. Hola, Frida. ¿Cómo estás? Están? Muy bien. Bueno. ¿De dónde nos llamas? De San Andrés. De Bavaria. De San Andrés, provincia de Buenos Aires. ¿Cuántos Partido años tienes? San Martín. Sí. Partido San Martín, exacto. ¿Cuántos años tienes, querida Frida? 24. ¿De dónde viene tu nombre? No viene de Calo, como todo el mundo piensa. ¿De qué? Es una de Frida Calo. De herencia familiar. Ah. ¿Es una descendencia familiar? Herencia. Ah, ¿se llama así tu madre? Mi tía. Bien. ¿Tu tía y son de familia alemana? Algo así, sí. Algo así. Lejano. Frida, querida, ¿qué haces de tu vida? ¿Qué hago de mi vida? Estudio turismo, por hoy. Muy afín. Venís muy en tema. Venís muy más presión todavía. ¿De qué te gustaría trabajar? ¿Cuál sería tu trabajo ideal? Mi trabajo ideal en una aerolínea me gustaría. ¿Ah, sí? Hoy por hoy está bastante difícil, pero bueno. ¿Pero de azafata? Claro, ¿qué laburarías? No sé si azafata, me gustaría trabajar en venta de vuelos. Ah, con el sistema Amadeus, que es con lo que venden los pasajes, ¿no? Claro, pongámosle. Bueno. Ah, Frida, ¿y con quién vivís ahí en San Andrés? Mis padres, padre, madre y hermano. Ajá, ¿cómo está el avatar sentimental de Frida? Muy bien. Es complicado. No, bien, estoy de novia, así que... ¿Con quién? Con Fabián. ¿Y qué hace? ¿Hace cuánto? ¿Y qué hace? 2 años y medio, trabaja en sistemas. ¿Viste todo? ¿Y escucha el programa? Escucha el programa, espero que esté escuchando. No lo puedo creer, todos los que laburan en sistemas escuchan el programa. Che, ¿Fabián vive solo, Frida? Vive con la mamá. ¿Y pernoctan juntos? Zoom. De vez en cuando, sí. Esa pregunta bien. Propia a tu tía. No, quiero saber si los padres habilitan, porque como los dos viven en casa de padres... Pero son chicos grandes. ¿Qué padres habilita el pernocte? Y no, en la casa del en general. ¿Ves? En la casa de ellos no se de pernocte. Son claro. Más estrictos los padres de Frida. ¿Cuál es el acento argentino más simpático para vos? El cordobés podría ser uno. Bueno, el correntino podría ser otro. Nos informaban que hay tres vertientes del cordobés. El de Córdoba capital, que es el que conocemos, el de Tras la Sierra y el de los gringos del sur, dice ahí un mensaje. Tenés Córdoba capital, después tenés Tras la Sierra. Claro, Tras la Sierra. Y después tenés, ¿cuál es el otro? El de los gringos del sur, dice. Córdoba capital. Villa General Belgrano. Bueno, Frida, vamos a jugar. Bueno. Aquí Yumi te va a explicar el juego, ¿eh? Bueno. Vas a escuchar un audio y tenés que adivinar en qué país ocurre eso que estás escuchando. Al final del audio te voy a preguntar en qué país pasa eso. Por 5 puntos te voy a ofrecer arriesgar o darte una pista. Si querés podés pedirme una pista, hay 4 en total. A medida que te voy dando las pistas, menos puntos vas a poder ganar. Ok. Hay una parte importante del juego que la explica Nicolás Artusi. Hay una advertencia. Si vos arriesgás y das con la respuesta equivocada, incorrecta, perdés para siempre. Sí. Y como castigo, se te prohíbe de por vida depilarte el bozo y dejarte el bigote a los Frida Kahlo. ¿Entendés lo que te digo? Entiendo perfecto. Cuídate. Hoy en Metro y Medio, Pablo Fábregas, de castigo a los pecadores, dijo... Cada vez que desees a tu mujer, ella va a estar toda transpirada. ¿En serio? Sí. No lo escuché, de pecadores. Bueno, Frida, querida, tenés que elegir sobre uno o sobre dos. Sobre dos. Suerte para vos, sobre número dos, para la amiga Frida de San Andrés. Juego en el aire. Frida, te pregunto, ¿en qué país pasa esto? Deze elektroon op mijn armen gehad. Ay, ¿de pijn? Ja, ze zetten hem aan en toen voelde ik al een klein dingetje. Ja, dat vond ik al niks. Ay. Por 5 puntos, Frida, ¿arriesga o pista? Pista. Pista número 1, está en el continente europeo. Por 4 puntos, ¿arriesga o pista? La verdad que escucho muy poco. Pista. Pista número 2, tierra de Vincent Van Gogh. Por 3 puntos, ¿arriesga o pista? ¿Dónde está el museo de Van Gogh? No ayude. Perdón. ¿Quieres pista? Vamos, ¿qué querés? Pista. Pista número 3. Su princesa es argentina. Por 2 puntos, ¿arriesga o pista? Ay, no estoy segura. La última pista. Su capital es Ámsterdam. Por 1 punto, ¿arriesga? Arriesgo. ¿Sí? Dígalo. ¿Se cortó? Dígalo. ¿Hola? Sí. ¿Me escuchas? Decilo. Por favor, decilo. Lo dice y aprieta. Frida. Está apretando el botón 5. Frida. Se hundió. Frida. Se hundió. Pero aparte no lo dice, nunca había pasado la respuesta esto. Es... Y se escucha como un clic. Se hundió, se sumergió. Frida. ¿Qué hacemos, Frida? ¿Dónde está Frida? Se cortó la comunicación. Ahora fue. No, y aparte ya está, porque ya puede haber... Claro. Googleado las pistas. Yo no sé qué pasó, todo raro. Raro, niño. ¿Qué es esa? ¿Que hay otro llamado? ¿O qué? Bueno, la respuesta es Holanda, ahora nos van a decir, no, Holanda no, los Países Bajos, la de siempre. Holanda, Países Bajos es lo mismo. Bueno, quedamos devastados. Todas las posibilidades entonces están para nuestro siguiente participante, 4010-7267. Su atención, por favor, ¿quién está ahí? Hola, ¿quién habla? María del Rosario, ¿cómo están? Bien, ¿y vos cómo se te dice habitualmente María del Rosario? Y Ro Rosario. Ro, ¿vos sos una fervorosa oyente que participa mucho en Facebook? Sí, te dejé un mensaje el miércoles que te dije que te iba a llamar porque es la segunda vez que adivino a los japoneses, querida, y hoy me va a tocar Turquía, alguna cosa difícil. Ella no, siempre... Estoy en Holanda y me quiero matar. Siempre adivina japoneses. Bienvenida y un gusto conocerte. Igualmente para ustedes, chicos. Bueno, Ro, ¿de dónde llamás? De Martínez. Martínez, ¿cuántos años acusás? 47. ¿Y qué hace de tu vida, Ro? De mi vida hago billutería en este momento. No me digas, de sos mi vida, artesano. Yes. Hago un lindo collar. Mira vos. Hago un lindo collar, estoy copada con los anillos. Mira, ¿y dónde los vendés? En un local que tiene una amiga que el año pasado íbamos a una feria y ella después puso un local de ropa. Sí. Y se lo llevo ahí. Ro, ¿y qué materiales usás para tu billú? Y a mí me gusta mucho los cristales, los cerámicos y después todo mucho trabajo a mano, tipo tejido, los anillos a mano con este justamente mostacilla japonesa. Sí. Así que es todo bastante artesanal. ¿Sos autodidacta? Algunas cosas, por ahí puedo seguir algún tutorial, ponele YouTube y después le meto alguna cosita personal, vas cambiando. Claro, le vas agregando lo tuyo también. Le vas agregando lo tuyo. Y después sí, si estoy inspirada, me gusta también el tejido medieval. Que mira, ahora los varones están copados con eso. ¿Qué es el tejido medieval? ¿El tejido tipo de cadenitas como de...? Como la cota de malla, ¿viste? Con se entretejen, sí. Artusi, te veo muy bien en Arena Beach luciendo un tejido medieval. Es con la cota de malla. La muñequita divina. ¿Llegás a hacerme una zunga de cota de malla para el viernes, Ro? Sí, la zunga es mucho, pero una pecherita o una muñequera puede ser. Bueno, ahora después te lo encargo entonces. Pero en cantidad te lo encargo. Me gusta, ¿eh? Me gusta. ¿Y con quién vivís, Ro? Con mi marido y mis hijos. Ajá, ¿qué hace tu marido? Mi marido es ingeniero químico y tengo un adolescente de 16 y una señorita de 12. Mira, ¿y se portan bien los niños? Sí, digo. ¿O son medio hermano macana? Edad complicadísima, la adolescente. Por eso te pregunto. Y te matan bastante. Ro, ¿hay vacaciones este año? Dentro de poco, si en febrero me voy a la costa, pues me quiero ir, ya estoy harta del calor. ¿A qué parte? ¿A dónde van? Me voy a Aguas Verdes. ¿Dónde queda Aguas Verdes? ¿Es en el partido de la costa? Sí, está a ponele 20 kilómetros, 15 de San Bernardo. Sí, ah, sí, perfecto. Es un bañero muy chiquito. Sí. Muy, muy chiquito. Ro, ¿cuál es el acento argentino más simpático a tu criterio? Y mira, yo trabajé mucho tiempo con mendocinos y tienen una tranquilidad impagable. Está saliendo mendocino. Lindo el acento. Y después el salteño también me gusta. Bueno. Y el cordobés. No, tenés que elegir uno. Le gustan todos. El mendocino me gusta. Bueno, Ro, escúchame, te queda el sobre número uno. Están todas las condiciones a tu favor. Ay, vamos a ver. Porque la participante anterior desapareció. Así que, hasta no estar segura, no arriesgues, es mi consejo. Bueno, dale. Sobre número uno entonces para la amiga María del Rosario de Martínez. Ro, te pregunto, ¿en qué país pasa esto? Dzień dobry, panie Giovanni Leszczy, powtórzymy, to jest sportivna analityczna передача w Euro 2012. Z wami ja, Tadeusz Krótikowski i mój kolega Maciej Brzezinski. Ro, querida, por 5 puntos, ¿arriesga o pista? Pista. Pista número uno, está en el continente europeo. Por 4 puntos, ¿arriesga o pista? Pista. Pista número dos, una celebridad de esta tierra supo ser el compositor Friedrich Chopin. Por 3 puntos, ¿arriesga o pista? Y una más. Pista número tres, su bandera está compuesta por 2 franjas horizontales de iguales dimensiones. La franja superior es blanca y la inferior es roja. Por 2 puntos, arriesga una pista más. Y dame la última. Última pista, su capital es Varsovia. Ro. Croacia. No, estaba todo para que gane, estaba todo para que gane. Ay. La respuesta es Polonia. Estamos escuchando a Pablo y Pachu de Polonia. Sí, a los humoristas. Los capocómicos. No lo puedo creer. Cuando no es pa' vos, no es pa' vos. Es así. Queda vacante. Queda vacante para la semana que viene. Ro, gracias por llamar. Es un gusto haber hablado con vos, ¿eh? Un beso enorme, chicos. Un beso grande. Un abrazo, Ro. Chau. Otra edición, ¿en qué país pasa esto? Creo que es el juego que más más tendal de heridos ha dejado. Sí. Y eso que el pozo no se acumula. No se acumula. Porque si no, estamos compitiendo con la lotería. Tenemos que abrir un comedor popular con todos los vales de comida que nos sobraron de almacén secreto. Desde Brooklyn, Estados Unidos. A las 10:30 pasadita, Semi Long Friends. Con el tema Royal Oats. Somebody starts to scream and shout to clean your room, to make your bed, to tidy up, the trash goes out. I used to whisper to myself, enough's enough, I held it in too long, to say it all out loud. We're too young to give up. We'll be right back.

Tarde en Arena Beach, en este verano 2013, va a estar Dave Seaman haciendo su presentación en vivo, DJ Paul y además el Choque Urbano y la agrupación marplatense My God, que es lo que estamos escuchando en este preciso momento. Este viernes a partir de las 3 de la tarde, no se pierdan, Dave Seaman en vivo en Arena Beach, Ruta 11, Rotonda del Faro, Mar del Plata. Encontrá las fotos y comentarios de todos los shows, programas y eventos del verano 2013 en www.arenabeach.com. Y ellos son los My God, a quienes estamos escuchando ahora. Reconocen como sus influencias musicales a los de Depeche Mode, a New Order, a The Police, a Empire of the Sun. Cantan en inglés, pero son marplatenses. My God, Don't Stop. Su atención, por favor. En los matrimonios de los Newaris, una etnia de Nepal, la tradición obliga a servir 84 platos tradicionales como símbolo de la unión de la pareja. Su atención, por favor. Metro. Bien, amigos, como decían, les decía Yumi, nosotros vamos a estar este viernes en Mar del Plata. Antes, los que van a calentar la arena son DJ Paul, El Choque Urbano, Dave Seaman, pero un gran crédito local se estará presentando además en Mar del Plata, porque a partir de las 15 la agrupación My God se hará cargo del escenario principal de Arena Beach. Una fusión entre música electrónica con una esencia de pop y de rock potente y pura. Para contarnos más acerca de sus planes para su show de este viernes, estamos en línea con Rodrigo Echegaray, que es el cantante y el guitarrista. Rodrigo, conexión Mar del Plata, Buenos Aires, aquí en Metro. Yumi y Nico te saludan, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, bien. Rodri, bienvenido. ¿Qué planes tienen para este viernes? Y para este viernes vamos a presentar el disco entero. Sí. El disco entero vamos a tocarlo durante una hora de show. Vamos a tocar el disco completo, que es el que, bueno, acá vamos a sacar, el disco de My God. Mirá que bueno, ¿es su primer disco, Rodrigo? Es el primer disco de este proyecto, sí, exactamente. No es la primera vez que tocan en Arena Beach, ya estuvieron en el año pasado, ¿no? El año pasado estuvimos ahí, nos dieron el lugar, la gente de la Metro, sí. Marcelo Bacalián, Lete, Pandiela, la verdad, muy buena onda y confiando en nosotros, y ahí armamos el show con la decoración de un amigo mío también, Martín Gancedo Line, Barbaro, que hace unas telas para festivales y demás, y bueno, armamos un show bastante lindo ahí, estuvo muy bueno. Me acuerdo que había una decoración bastante imponente. ¿Qué van a presentar? Así a nivel estético y demás, porque me imagino que ser una banda que está creciendo, que se presenta, que hay mucha gente que no los conoce y tiene la oportunidad de conocerlos en esta presentación, me imagino que tienen que apostar fuerte y de entrada, ¿no? Sí, totalmente, y aparte con un sonido fuerte, con nuestras propias visuales, cada uno de los temas tiene su visual, especialmente programados por Matías Marano. que es un DJ de acá, un productor de videos muy bueno. Y bueno, todas las visuales son conceptuales y relacionadas con las letras de los temas, con lo que queremos transmitir, con cada uno de los temas. ¿Qué, en líneas generales, ¿qué nos quieren transmitir, Rodri, en los temas y demás? El artista nos deja su obra. Me gusta, lo que me gusta es que al tener un público grande y al ya tener el poder de la música, con lo que eso significa, de la vibración de la música, del sonido y con la influencia que uno puede tener en los espectadores, hay que aprovechar para bajar líneas, para dar mensaje a la gente, porque ya la atención de toda la gente la tenés captada claro. En ese momento. Entonces ahí tenés que decirles algo. Claro. Rodrigo, ¿vos sos de Mar del Plata? ¿Sos marplatense? Uy, tenemos un problema con el híbrido de nuevo. Abducen a Rodrigo. En el juego. Hola. Desapareció. Ahora sí. Se nos va con Frida. Ahora sí. Te preguntaba, ¿sos marplatense? Sí, soy marplatense. Y la última pregunta, ¿quién es tu marplatense favorito, Rodrigo? Mi marplatense favorito es Piazzolla. Ah, está. Bueno, acá dicen Vila, yo para mí es el cual Roberto de Goas. ¡Amelgamate! ¿Lo tenés? ¿No tenés a de Goas? Yo no había nacido, Artur, sí. ¡Amelgamate! Tomando un café. ¿Eh? No lo podía creer, lo vi antes de ayer, a Norbert de Goas. No te puedo creer. Mi objetivo en estos tres días en Mar del Plata es verlo a De Goas. Si lo veo, me arrodillo a sus pies. Gente que busca De Goas. Sí. Che, Rodrigo, te mando un abrazo. Nos veremos el próximo viernes ahí en Arena Beach, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias, un abrazo grande. Rodrigo Echegaray, cantante y guitarrista de la banda marplatense My God. Último momento y alerta meteorológico para la ciudad. Ocasional caída de granizo, abundante caída de agua y tormentas fuertes con ráfagas. Escobar, Buenos Aires, La Plata, Cañuelas y Luján. Última parte del Servicio Meteorológico Nacional. Parece que tendremos lluvia esta noche. Quedan 13 minutos para las 23. 27 grados en la ciudad de Buenos Aires desde Cambridge. Passion Pit con el tema Covered Away. Our old hearts. There's no more my favorite.

Nunca se puede cerrar algo con Creep, dice Martino en Twitter. Todo debe siempre comenzar con ese super track. Es realmente un tema increíble, sí. Increíble. A partir de este momento, Jarola, Jarola, Jarola y más Jarola. ¿Y ese es en Correntino, fue? En Correntino, fue eso. Sole Pereira también dice en Twitter, Johnny Depp y una participación impresionante en el video de Radiohead y postea la captura de YouTube. What the hell am I doing? Gran cierre a cargo de esa receta desde Inglaterra. Radiohead, tema Check Out, Creep. I don't belong here. Su atención, por favor. Ajústense los cinturones de seguridad. El avión está por aterrizar. Nos queda para mañana que nos graben un mensaje en correntino. Sí. O sea, no vamos a renunciar a esto. 4010-7272. Nos han dejado en cordobés muchos. Pusimos al aire solo uno. 4010-7272. Y en un improvisado boca de urna te voy a decir al final del programa que ganó el cordobés. Ganó por el cordobés lejos. Por lejos. 4010-7272. Soy Agustín de Villa Ortúzar. Y para mí el acento más simpático es el cordobés. Yo tengo un cordobés en el trabajo que habla mucho en inglés y dice, what are you doing? Chau, saludos para todos. Se convirtió de sí, golpe. Me gusta porque se convirtió en café fashion, sí. Esto parece el único que falta es Cacho Buenaventura que nos cuente chistes en cordobés. Bueno, ganó el cordobés, sí. Efectivamente, hemos computado los votos. Acá uno de los pasantes estuvo contando voto por voto. 494 votos. ¿En serio? Correcto. ¿Tantos tuvimos? Bueno, sí. 494 votos y el porcentaje principal se lo lleva el acento cordobés en uno de los temas que hemos discutido en esta noche. Ahora, cuando faltan 2 minutos para las 11, le vamos a pedir a él que desarrolle algunas de sus amplias imitaciones, porque sabemos que maneja varios personajes que está presentando en Ferias del Plato y sociedades de fomento por el interior de la República Argentina. Me refiero a él, al joven maravilla, Luciano Lupito Banchero. Buenas noches. Buenas noches, no sé si se acuerdan que mi imitación más memorable en lo que va del corto año en el que estoy acá era la de Bane, ¿te acordás? ¿Me puedes hacer un Bane? ¿Me puedes hacer un villano Bane? You have my permission to die. Una cosa así medio villano. No, no tengo la refe. Lo saca igual. Gracias. Lo saca para poder. Es impresionante. ¿Puedo decir, aquí termina su atención, por favor, en idioma Bane? No. Dale, me Manchero. ¿Cómo sería? En la radio se dice toque sí, dale. Aquí termina su atención, por favor. Hacelo. Para, sí. Eso es Alf, querido, eso es Alf. Hacelo bien sin tentarte porque lo vamos a grabar y lo queremos juntar en separador. Entonces, Alf no va para más. Hacemos primero Bane. Vamos a grabar. Nacho, ¿estás grabando? Nacho está grabando. Acá te las órdenes, Manchero. 3, 2, 1, aire. Aquí termina su atención, por favor. Es impresionante. ¿Posta? Sin sí, filtro sí. Lo hace. ¿No viste la última tiene? Batman? Sos la única persona en el mundo que no vio Batman. Ya tuvimos esta charla varias veces, además. Sí, la verdad que sí. Con respecto al tema Radiohead, sí se pueden cerrar cosas con Creep. Porque de hecho, ellos la única vez que vinieron tocaron Creep último. Al final, sí. ¿En serio? Cerraron... ¿De yo de Radiohead? ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque no se veía nada. Sí. De hecho, se habló después con la organización sí. Del espectáculo que el escenario sí, sí, estaba sí. Tan bajo puesto. Tan bajo que no se veía nada. Y creo que era en abril, más o menos. Sí, marzo-abril. Marzo-abril fue, y la verdad que me embolé. Dije, bueno, me voy porque no se veía yo nada. Yo estaba muy cerca. Era raro. Yo estaba muy cerca, a un costadito, pero veía sí. Bastante bien. El tema es que yo, para ver, o veo muy de costado, o no veo los claro. Recitales. Los bailo, los siento, los percibo, porque yo no veo nada en ningún lugar. No, pero este era notable, lo bajo sí, que habían sí. Armado el escenario, y no había se pantallas. Veía. ¿Dónde era? Claro, el ¿en el Club Ciudad? En el sí. Claro, que era linda esa ubicación para recitales y festivales. La verdad que se extraña. Bueno, Lupito, ¿qué tenemos hoy en Comunidad Metro? Hoy jugamos a la ID musical, que no es el digo. Juego más fácil de Metro, donde sí. Tienen que adivinar el nombre. No, ningún nombre tienen que adivinar. ¿Van a premiar? Sí, hay premio todavía, no me ha comunicado producción. Está bajo 7 llaves el papelito que dice el premio de hoy, pero se juega. Y hablamos de cine también. Perfecto. Así que si quieren saber con qué... Álvarez, con el señor Álvarez. Bueno. Mañana se estrenan 3 películas que me interesan. ¿Cuáles, diversos... Mañana se estrena la nueva de Arnold, que en Estados Unidos hoy leí que le fue como ah, sí, de Schwarzenegger. La de... Sí. Sí. No, el otro Arnold. Por eso me sirve la nueva de Arnold. Está Johnny Knoxville también, así que sí. No sé qué puede salir de eso. Está una que están Al Pacino, Christopher Walken dos y Alan tipos Arkin. Malos, tres tipos dos aguros. Es sí. Una cosa así. Sí. Y después hay una reversión de Hansel y Gretel, no, moderna. No, no, no. Así. Y no, vi las... Esa me parece una pavada, pero es una pavada que a mí me divierte, qué sé yo. Y vi las colas de esa peli y, oh my God. No, el Super Jueves es el próximo, el 31 que se estrena. Lincoln, sí. Django sin cadenas, Hitchcock. Pará, hay una de más. Anthony Hopkins. Silver Linings Playbook, que eso. A vos te va a gustar mucho y a vos te va a gustar mucho. ¿Cómo se llamaba en español esa? El lado luminoso de la vida. Exacto. Las principales del Oscar se estrenan el 31, bien. El jueves 31, así que nos vamos a internar en un cine. Che, Rock and Roll. Definitivamente. Muchas repercusiones por el tema Checkout a cargo de Radiohead con Creep Lupito, que hace cargo de todo, ¿no? Qué responsabilidad que me estás. Pero lo bien delegando. Que lo haces, Lupito. Son mis últimos 3 días acá y mañana es el último que nos vemos. Así lo que te quiero decir es que estás a cargo de todo. Cualquier multa que caiga del ATSCA a partir de ahora la tenés que pagar vos. Bueno, sabes la barbaridad que estoy diciendo aprovechando que estoy fuera del horario de protección al menos. Por eso te tenés digo. Idea. Por eso te digo. Saludamos al dúo dinámico, el licenciado, el gran Jason Mayne. Abrazo para Luis Díaz y Toshi, el hombre que se ha incorporado este año a la producción de Su Atención, por favor, y ya es un entrañable amigo. Abrazos también para Alan Laus y para Nacho Sosa, nuestros jefes de cabina, y un beso para esa receta que viene también a Mar del Plata. Yo, mi auto. Chifeteamos Tomani, caro mío. Mañana en vivo desde Buenos Aires, el viernes en vivo desde Mar del Plata. Nos queda todavía un programa más desde aquí. Y será el programa del día jueves. Mañana, cuando termina Metro y Medio, empieza una nueva edición de Su Atención, por favor. Mi nombre es Nicolás Artusi. El saludo de todas las noches. Chau y gracias por volar con nosotros. It's such a lovely day. You just say those words and we'll beat those birds down to Acapulco Bay. It's so perfect for a flying honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly, let's fly. Pack up, let's fly. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. Culturas, ciudades, gente, idiomas, costumbres. Metro anuncia la partida de Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Viaja de la forma más conveniente con despegar.com. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Metro. Metro. Sonido urbano. Actitud. Metro951.com. Arroba metro-951. Metro 95.1. Sonido urbano. Comunidad Metro. La primera red social en radio. Termina el día en conexión con la mejor música. Comunidad Metro. Lunes a viernes, de 23 a 1 a.m. Modera Federico Eli. Una radio. Una comunidad. Metro 95.1. Sonido urbano. Hay conexión. Oyentes, comunidad, ¿cómo están? Cuando pasan 8 minutos de las 11, abrimos una nueva sesión de Comunidad Metro. La primera red social en radio, la única que no te pide nombre de usuario y contraseña para participar. Los invitamos a que se queden hasta la una. Tenemos, como siempre, muy buena música seleccionada por DJ Paul para esta transición miércoles-jueves. Un día raro en Buenos Aires, con clima bastante exquisito.